yo no creo que Dios me vaya a juzgar por, o sea, por prestar un servicio sexual, o sea, porque es que igual yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no le estoy quitando nada a nadie. Yo creo que Dios no perdonaría eso.